Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció en extremo y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus contornos de 2 años para abajo, según el tiempo exacto que había averiguado de los magos. Cristo ha nacido y ha coronado a los mártires inocentes. Mueren los niños, no mueren las niñas. El faraón, el rey de Egipto, mandó matar a un niño cuando naciera de los hebreos y dejar con vida a las niñas. Así también Herodes manda matar a los niños, porque ha nacido un rey. ¿Y por qué teme Herodes a este rey que ha nacido? Los magos vienen de Oriente atraídos por este rey. Y vienen para adorarles. Y Herodes se turba ante esto. ¿Y por qué se turba ante esto, Herodes? Porque crees en la palabra de los magos. Si esta gente con toda su riqueza viene de lejos para encontrar a un rey y para adorarlo, entonces en Herodes viene la turbación porque no quiere perder su reino. El poder, el orgullo, la avaricia son las razones para matar a Cristo que recién ha nacido. Y el que es avaricioso, el que es prepotente, el que pone su poder por encima de la verdad, entonces muestra lo que es su crueldad, dando muerte a tantos niños. Y este pecado de hoy, este pecado de ayer, se repite hoy día, por todas partes, en el pecado de aborto. La gente pone por encima de la vida del niño su poder, su riqueza, su fama, su dinero, lo que sea. La gente vive su pecado y se muestra cruel con un niño inocente en el vientre de su madre. Es la mujer la que ha perdido la esencia de lo que es su maternidad. Y ya la mujer hoy día no es mujer, es una abominación, un ser abominable en el pecado de aborto. Y todo el mundo aprueba el aborto y se gastan millones en el aborto porque es necesario matar a seres inocentes. Es bueno para nuestros negocios. Es necesario repetir la historia miles de veces, porque desde que ha llegado Cristo, el hombre no ha evolucionado en nada. El hombre sigue enquistado, sigue esclavizado a su vida y a sus ideas. La evolución está en el razonar. La evolución no está en la naturaleza humana. El hombre en sí no puede evolucionar porque el ser humano es perfecto, aunque por el pecado se ha degradado, ha involucionado. Pero una vez que Cristo ha venido y ha dado al hombre la gracia y el espíritu para su alma y para su espíritu, entonces el hombre tiene que evolucionar en su razón, que es lo que los hombres no saben hacer. Se enquistan, se esclavizan, se apegan a sus ideas, a sus tradiciones, a sus formas de ver la vida, y ahí se quedan como idiotas, con la boca abierta ante lo que pasa en el mundo. Cristo nació y murieron unos niños inocentes por culpa de él. Murieron por Cristo. Niños sin saberlo que mueren con Cristo. Que mueren porque unos magos han dado testimonio de Cristo, del Rey, ante un gobernante que es una abominación, una escoria. Por la fe de esos magos, los niños matados alcanzan la palma de la victoria. Por la fe, que pocos entienden lo que es la fe. Por la fe de Abraham, de un solo hombre, el Señor levanta un pueblo. Por la fe de uno solo. Por la fe de los padres se bautizan a los hijos. Por la fe de uno solo. Por la fe de una sola alma víctima se pueden salvar multitudes de almas, por la fe de una sola alma. Si un padre o una madre cree, puede salvar a toda su familia. Solamente hace falta que una persona crea, y crea con sencillez, como creyeron los magos, que lo tenían todo en lo material, pero creían, obraban su fe, no se apegaban a nada. En sus vidas estaban esperando al Mesías, conocían las Escrituras, cosa que hoy día los católicos no conocen para nada. Conocían las Escrituras, conocían los signos de los tiempos. Y vivían para encontrarse un día con el Mesías. Por la fe de estos magos, estos niños que todavía no hablan, ya confiesan a Cristo con su martirio, con su muerte. Por la fe de unos magos, estos niños que todavía no pueden entablar batalla, no saben luchar contra los hombres y ya han conseguido la palma de la victoria. Hoy los hombres no saben creer porque se apegan a su razón, a sus inteligencias, a sus teologías, a su lenguaje, a cualquier cosa que sea suya. Y para poder creer hace falta que el hombre evolucione en su razonamiento. Por eso decía Jesús, cambiad de mentalidad. Porque si no os vais a atascar en vuestras ideas, como está atascada hoy día toda la teología católica. y no entiende el Génesis, y no entiende el Apocalipsis, y no entiende nada de la Sagrada Escritura. Gente atascada y por tanto soberbia en sus interpretaciones de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Hoy día el pecado que reina por todas partes ya no es si existe Dios o no existe Dios. Eso ya quedó en el pasado. Hoy día el pecado fundamental de todas las personas, y por eso estamos en el tiempo de las grandes fábulas. La gente se inventa un blog para poner ahí sus mentiras, sus fábulas, y la gente compra esas fábulas. La gente hace negocios con los vídeos en YouTube, contando mentiras todo el día, y a la gente le encanta escuchar esas mentiras, ver esos vídeos. Porque el pecado principal es ir en contra de la revelación. Ya Dios no ha revelado nada. No se ha manifestado en su Hijo. Ya es el hombre el que revela. El que con su cabecita tiene que explicar a los demás hombres los misterios de la creación, de la vida, etc. Hoy día el pecado es el pecado contra la revelación y por tanto es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, tan marcada en tantos hombres y en tantos católicos. Si ya Dios no revela nada, entonces nos inventamos nuestro Cristo. Jesús es cualquier cosa, un ser extraterrestre. Jesús ya no nació para salvar, fue un hombre cualquiera. Su nombre no es Jesús, es otro nombre diferente. Y todo es un invento. Jesús es un invento de la historia. Hoy día la gente no cree en Cristo, que es la revelación del Padre, porque la gente ataca la revelación, a Dios como revelación. Ya la gente no ataca a Dios como existencia, porque ya el concepto de Dios, Dios ha vuelto un concepto, no una realidad. Y cada uno piensa a Dios como quiere en su cabecita y se forma su Dios, los budistas con su Dios, los mahometanos con su Dios, los católicos con su Dios. Todo el mundo se inventa su Dios y por tanto Dios pasa a ser un concepto, un constructo mental, una idea en la cabeza que cualquiera puede tener. Ya Dios no es algo real, una realidad, un ser distinto a lo que uno piensa. Entonces, si ya la gente asume que puede pensar en Dios como quiera, ahora hay que atacar lo que es la revelación, la Sagrada Escritura. Y por eso es necesario acabar con ese libro, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, porque ya este lenguaje ya no sirve para los tiempos actuales y hay que poner otro libro que sea la revelación de la mente de los hombres, que sea la enseñanza de la mente de los hombres al mundo, que es en donde estamos. Van a prohibir la Sagrada Escritura para que la gente se adapte a los nuevos cuentos que se cuentan por todas partes. Se va a presentar un nuevo Jesús, una nueva iglesia, una nueva doctrina, unas nuevas leyes para que todo el mundo la siga. Ya no sirve el pensamiento católico de 20 siglos. Ya eso quedó atrás hace mucho tiempo. Hoy la gente piensa con su pensamiento que es estúpido y que es idiota y que es necio. Y ese pensamiento lo quieren poner oficialmente para todo el mundo. Que la gente viva de su estupidez, de su locura, de su perversión mental. Que esto es propio del fin de los tiempos, la gran apostasía. El hombre se aleja de cualquier verdad y, por tanto, fundamenta su vida en cualquier locura mental. Cuando el hombre mata la verdad, cae en la blasfemia contra el Espíritu Santo y no hay forma de salvarlo. No hay manera. Y por más que expliques a la gente la verdad como es, por más que des razones a la gente le importa nada. Porque está en sus fábulas que ha creado con su cabecita loca. Por eso la única forma que hay para despertar a esta humanidad, que solamente vive para destruirse a sí misma y destruir toda la creación, es que venga un meteorito, arrase con todo, y ahí Dios haga ver a las almas lo que son en realidad. Y no hay otra manera. Y después de ese meteorito, los hombres tienen que elegir en circunstancias atroces, porque el mundo va a cambiar totalmente. Ya el mundo no va a ser como es hasta ahora. Y por tanto ya la vida cambia en todas partes. Y es mejor morirse antes que estar en ese tiempo, que presenciar ese tiempo. Estamos en un mundo de locos y por tanto viene una locura para este mundo en todas sus formas. Y es la única manera de que el hombre aprenda lo que es. La única forma es con dolor como la gente aprende la verdad. Es con dolor, con sangre. Por eso el camino de Cristo es la cruz, el desprendimiento, el sacrificio, porque si no, no hay forma de que esa gracia que Dios te ha dado permanezca en tu vida. No hay manera, porque siempre el hombre vuelve a lo suyo, a sus pensamientos, a sus formas de concebir la vida, a sus planes, planificaciones en la vida. Y la gente vive agarrada a sus ideas y no hay manera de que las quite. No hay manera. Cristo ha nacido y ha coronado a los mártires inocentes. Esta es la fiesta de hoy. Se proclama la gloria de Dios, no con palabras, sino con obras. Y obras que señalan la muerte. ¿Quieres dar gloria a Dios? Mueres. Esta es la obra de la fe. La obra del que crees en Cristo hay que morir. Como Cristo murió, como murieron estos mártires inocentes, porque solamente de esta forma se da gloria a Dios. Hay que morir al mundo como murieron todos los santos. Hay que dedicarse en este mundo solamente a hacer la voluntad de Dios y por tanto tienes que morir a tu voluntad humana, a tus deseos humanos, que no mueres, que no sabes morir, que no quieres morir, quieres estar en tus deseos, en tus caprichos, en tus voluntades, que la gente sigue en el pecado de todos los tiempos, que la gente no ha evolucionado, a pesar de que Cristo Jesús ha nacido y ha dado su doctrina al mundo durante 20 siglos, la gente sigue en su estupidez de vida, anclada en sus ideas, obrando sus deseos, sus caprichos en la vida, y ahí se queda. La razón tiene que evolucionar, tiene que penetrar el pensamiento de Dios, y para penetrarlo hay que obedecerlo. Y de esa manera la razón empieza a razonar en el orden divino, en el juicio divino, porque la razón es un juicio. Si te juzgas y juzgas tu vida según tu juicio, te quedas aplastado en tus ideas. Tu vida es para juzgar, condenar, calumniar, etcétera, a todo el mundo, y tú te quedas como el santo que todo lo piensa, todo lo mides, todo lo sabes. Para hacer un juicio de tu vida, tienes que penetrar la mente de Dios. Y entonces tu mente empieza a razonar en la verdad divina y empieza a evolucionar. Es la razón humana la vela de la voluntad de Dios. Con tu razón tienes que dar al mundo la voluntad de Dios. Es imposible hacer esto si el hombre no cree en la revelación de Dios. Si el hombre no cree que Dios habla, que Dios transmite su conocimiento. Si el hombre no cree en Cristo, que es la palabra del pensamiento del Padre, entonces estamos como estamos, la gente en sus cuentos, en sus fábulas, en sus quijotismos, la gente que hace un gran negocio de su mentira en los medios de comunicación. ¿Y cuánta gente compra esa mentira bien dicha? ¿Quieres dar gloria a Dios? Mueres. Es lo que hicieron los santos inocentes. Proclamaron la gloria de Dios con su muerte. Y no hace falta más. No des gloria a Dios con tus palabras ni con tus obras. Dios no necesita ni tus palabras, ni tus razonamientos, ni tus obras. Dios solamente necesita que te desprendas de tus ideas, de tus voluntades, de tu vida, de tus obras, para que Él te marque el camino. Ese camino que no sabes, por más que estés todo el día meditando y leyendo libros y escuchando lo que dicen los intelectuales. Los intelectuales de este mundo son todos unos necios. Porque la sabiduría humana es necedad. Y además hay muchos de esos intelectuales que son estúpidos e idiotas. Porque viven encerrados en su conocimiento humano, en su ciencia, en su filosofía, en su teología, etc. Y ahí se quedan empalados, sin poder moverse, sin poder evolucionar en su razonamiento. La razón humana evoluciona en Dios, no en sí misma, no en sus discursos. La razón humana evoluciona en el pensamiento divino, pero hay que meterse en ese pensamiento divino y por eso hay que creer en las revelaciones de Dios, en los profetas, en las profecías. Porque Dios habla ahí, a través de los profetas, de las revelaciones, de los mensajes marianos. Ahí habla Dios, ahí está el pensamiento de Dios, que enseña siempre y enseña a pensar rectamente, con un juicio divino, con un orden divino, con la ley del Espíritu, porque para esto sirve el Espíritu de la verdad, para que el hombre adquiera una razón con la cual no pueda haber ninguna mentira, ningún error, ninguna duda. Pero cuando el hombre cierra el camino a conocer la verdad absoluta, la verdad única, la verdad divina, y se instala en sus ideas, sean las que sean, el hombre llega al pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, negando toda verdad, negando no solamente al Hijo, también al Padre y también al Espíritu Santo, que es lo que hoy se hace por todos los sitios. Y eso es un signo de los tiempos que estamos viviendo. Ya no se cree que Dios habla, que Dios revela, que Dios manifiesta, sino que solamente se cree que el hombre es el que habla y por tanto hay que hacer caso a lo que digan los hombres. ¿Quieres conocer la verdad? Date una vuelta por los medios de comunicación. Date una vuelta por el YouTube, date una vuelta por las webs del Internet y así conocerás la verdad. El hombre ha hecho del Internet, de los medios de comunicación, una cloaca digital. Esto apesta por todas partes. Porque ya el hombre no solamente no cree en Dios como una realidad, sino que ataca toda revelación de Dios, todo lo que Dios ha enseñado durante siglos al hombre. Se está destruyendo la revelación divina, e entonces solamente queda la revelación humana, lo que dicen los hombres, lo que cuentan los hombres, es decir, las fábulas que día a día te cuentan los medios de comunicación. Y que la gente las compra como la verdad para sus vidas. Tienes que morir a tu inteligencia, tienes que poner tu mente en el suelo, para que empiece a razonar, a evolucionar en Dios. Eso es un gran trabajo porque tienes que ir en contra de ti mismo y es lo que no te gusta. Te gusta vivir agarrado a tus ideas y que nadie te diga que piensas mal la vida.